Carlos De Simone y Víctor Candy. FM Tarjeta o Efectivo.com.ar. Bien, quedamos entonces en que primero analizamos el escenario y ahora se había planteado el tema sobre la habilidad del electorado, está bien dicho así, la mutación del voto, si es factible que pase o no, y vos decías que no. Claro, yo digo, vos marcabas que de las PASO a la primera vuelta una sorpresa, uh-huh. y por qué no puede haber otra sorpresa de la primera vuelta a la segunda, uh-huh. ¿no? Yo lo que digo es que desde las PASO a la primera vuelta hubo una sorpresa en un determinado sentido, ¿no? Sí. Es como una sorpresa que favoreció a Macri. Sí. Ahora debería torcerse esa situación. Pues ahora la tendencia tendría que revertirse y tendría que favorecer a Scioli. Okay. Entonces tendría que haber una contramarcha, uh-huh. en un breve lapso de tiempo, sí. cuando no veo que haya habido nada que me permita suponer un razonamiento, una racionalidad, ahí está, esa es una racionalidad que me permita decir, no, sí, por este factor puede haber un cambio. Bueno. Y lo último. Sí. Dejo en una incógnita y en un lugar la campaña del miedo. Claro, ahí va. Yo no sé hasta dónde la campaña del miedo fue conjurada o no. No sé hasta dónde la campaña del miedo en determinada gente dice, che, vamos a perder el empleo. Uh-huh. No lo sé. Eso aparte no la sé. Sí, hay una zona, retomando lo que decías, que, y yo entiendo lo de la tendencia, ¿no? Es decir, la tendencia que hace que una diferencia que era de 10, 11 puntos, más o menos, en las PASO, se convirtiera en 3 en la primera vuelta. Siguiendo con esa tendencia, un mes después, bueno, estaría Macri en condiciones y después traspolamos los votos de Massa, de Margarita y todo ese enjuague. A mí me queda también la duda como a vos. La verdad que no sé, en este caso, este último casi mes de campaña, un poquito menos, donde sí se polarizó, donde se nota, es muy evidente el cambio de campaña de Scioli, ¿no? Es muy evidente el intento de despegar del gobierno. Sí, el silencio de Cristina. Lo hace harto evidente Scioli en el planteo, en decir, debatí conmigo, no con un gobierno que se va el 10 de diciembre. Es muy curioso eso, porque en el análisis del debate, estaba tan libretado el debate. Sí. Los dos tenían tan ensayado el debate, y me estoy yendo un poco de tema, pero tenían tan ensayado el debate que ninguno estaba atento a lo que decía el otro. Es decir, en un momento, inmediatamente después de que Scioli le dice a Macri, no debatas con, debatí conmigo, no con un gobierno que se va el 10 de diciembre, inmediatamente después, Scioli empieza a enumerar méritos y dice, hemos hecho. Y habla del gobierno. Y habla en primera persona del plural como si él fuera de ese gobierno, ¿no? Macri en ningún momento toma esto. Claro. Y la sensación que daban los dos casos era que hasta a lo mejor alguno se daba cuenta que tenía una oportunidad de ir a la red. Pero que, y si con esto desato algo que no lo tengo previsto. Claro. Entonces, no, mejor dejemos todo como está, sigamos haciendo este juego formal, que fue básicamente el debate, porque, digo, además llenaron la boca con el histórico evento democrático de dos presidentes debatiendo por primera vez, ¿verdad? Digo, hay que también pararse un poco en que nos contentamos también con las formas Bueno, y con un programa de televisión, ¿no? Sí, está bien. Disculpame, ahí yo tengo alguna postura también diferente. Hoy evidentemente tenemos postura diferente y es bueno, es sano esto, sí, ¿no? Sí, no sé si es sano, pero está bien. Está bien. A ver, es la primera vez que se hace un debate presidencial. Sí. Y va a ser la primera vez que va a haber un balotaje en la República Argentina. Sí, son hechos históricos. Entonces, no tenemos antecedentes. Está bien. No tenemos. Lo que yo quiero decir que, jerarquicemos las cosas, que sea la primera vez que hay un presidente electo por balotaje, es un hecho histórico. No puede rankear eso igual que el debate. El debate no tiene la misma categoría que elegir un presidente por primera vez. Hay un debate presidencial por primera vez, sí, bueno, es un hecho histórico, sí. Tampoco es. No, pero lo que digo es, al no haber una historia de debates, sí, no hay claro. una historia de análisis, no hay una historia de lectura de cómo fueron, cómo reaccionó la gente después con el debate, sí, ¿no? Si había que ir con corbata o había que ir con la camisita desprendida, bueno, hay que darle el beso a la mujer, tenía que aparecer o no. Hay todo un aditamento sobre eso. Ahora, todo esto y coincido con vos, y además estoy a favor de que esté el debate. Lo que quiero decir que no paguemos por el debate más de lo que el debate vale, en el sentido de que sí, y voy a decir con esto algo provocador o molesto, si necesitamos que dos tipos debatan por televisión para saber a quién vamos a votar, estamos jodidos. No, lo que quiero decir, si la gente necesita definir su voto por un debate en televisión, algún problema hay. Bueno. Me parece que hay sectores que son mucho más politizados. Tenés razón. Y otros sectores que no. Tenés razón. Me parece que pasa por ahí. Después, hay otro factor que a mí sí me genera cierta alerta. Uh-huh. No es la palabra alerta. Me dispara como una pequeña sorpresa, ¿no? Uh-huh. Cierto escepticismo sobre el sistema democrático. Ah, eso no lo percibí. Sí, yo percibo esta cosa. Esto un poco de... no me gusta ninguno de los dos. Uh-huh. No me representan. Uh-huh. Yo creo, bueno, estamos hablando siempre área metropolitana, ajá, que es donde nos movemos, ajá, habitualmente. Ajá. No estamos hablando del interior, no estamos hablando de millones de cosas, ¿no? Sí, estamos hablando de. Sí. Si querés, microcentro casi. Pero bueno, no importa. No me representan, a mí me gusta una postura, otro tipo de proyecto, que no te lo definen cuál es ese tipo de proyecto. Bueno, yo tengo una sospecha con eso y tampoco queremos hacer con esto de ninguna manera la crítica de los votantes, digo, porque cada quien tiene derecho a hacer lo que sea con su voto y con su vida. Lo que tengo la sospecha también en algún momento es que hay una actitud de, yo no lo voté. Claro, preventiva para después poder patalear. Claro, ¿no? Sí, totalmente. Decir, preventiva para yo no fui a la plaza, yo no celebré Malvinas, yo no fui. Bueno, ¿sabes por qué es eso? Porque creo que hay una confusión muy grande en lo que significa el acto electoral. ¿Cómo sería? A ver. Claro, si yo voto a Macri, yo voy a tomar una ronda de amigos, y yo digo, yo voto a Macri, y después Macri hace una mala gestión, ese grupo de muchos... Te lo va a reclamar a vos. Pero van a venir a decirme, porque vos lo votaste, ¿te acordás cuando estuvimos comiendo aquella noche? Lo votaste, la culpa es tuya, mirá lo que está haciendo. Y no es así. Primero digo, hay una elección, son elecciones. Elegimos entre opciones. No es que somos 40 millones de candidatos y nos votamos, ¿no? Sí. Elegimos. Uh-huh. El hecho de elegir ya implica un recorte de la realidad. Sí, totalmente. Después, el voto no es un aval a los 4 años que vienen por delante. Uh-huh. Es decir, te pongo a vos, yo quiero que vos seas el presidente para que hagas esto que me prometiste que ibas a hacer. Uh-huh. Si después no lo haces... Claro. No es mi culpa. No, vos mismo tenés derecho a reclamar. Yo te voté porque ibas a hacer esto, esto y esto. No lo hiciste. Ajá. Yo, dentro de 2 años, votaré a otra opción o qué sé yo. Sí. Y además, también esto es esta actitud, hija de la ruptura del sistema de partido político. Ahí vamos. Como no hay más ideologías. No hay plataformas, claro, para leer, para decir. No hay plataforma. Uno no sabe a quién pertenece. Uno no sabe qué es ideológicamente. No, porque no tenés punto de referencias. Esto de que Macri y Scioli son lo mismo, ¿no? ¿Cómo son lo mismo y están enfrentados? No deberían ser lo mismo. ¿Dónde está la plataforma de Scioli y dónde está la plataforma de Macri? Entonces hay que reconstruir el sistema político. A ver, yo voy a votar a Macri este domingo. Básicamente porque... me está prometiendo una reestructuración del sistema político, algo que yo he dicho acá en este programa muchas veces, que creo que sin eso no podemos echar a andar, y porque también estoy votando en contra de estos años de gobierno y de quien podría ser el continuador de esta política de gobierno, en la que uno ve sorprendidamente cómo puede ser que se hayan regalado o mal vendido miles y miles de dólares en los últimos 30 días y no haya una movilización. Totalmente. Y se ha vendido a banqueros, a empresarios, a quienes supuestamente este gobierno dice atacar. Sí. ¿No? Y le ha estado regalando dólares a 10,30, 10,40. En pos de una equidad. En pos de una equidad. Claro. Entonces, estas son las dos decisiones por las cuales yo voto a Macri, ¿no? Uh-huh. Ahora, si después no lo hace, la verdad yo no me voy a sentir responsable. Uh-huh. Nosotros prometemos que no te lo vamos a reclamar, Víctor.